Cabo Antonio, un poco quisiera que nos cuente, ¿no? Y cómo están redoblando la seguridad o el patrullaje acá en cercanías de la terminal, tomando en cuenta que llegan con nacionales, turistas, con maletas, bueno, ahí los antisociales también se hacen presentes, don Antonio. Sí, bueno, la policía está tomando resguardo específicamente en los puntos críticos, que son más que todo el interior y las dos entradas principales. ¿Ya? Se está tomando resguardo no solamente lo que es el personal designado aquí a la terminal, sino personal como es que nosotros somos aquí de la EPI Ferroviaria, también de EPI La Merced y de otras unidades que también van a reforzar por estas fechas festivas. Y más que todo se va a redoblar también lo que es el fin de año. Uh-huh. Como este lugar está lleno de antisociales, todas las cuestiones, estamos tratando de prevenir todas las situaciones, también el viaje de los menores con sus respectivos permisos, todas las situaciones, se está redoblando más que todo. Incluso se le debería decir que estamos triplicando el servicio que está acá para evitar cualquier tipo de percance y tomando en cuenta siempre la seguridad de los viajeros. ¿Cómo cuántos policías están acá en las proximidades de la terminal? Bueno, en las proximidades ahorita estamos como unos 8 o 10, pero se hace según el servicio, se ve y si hay más afluencia de los viajeros se dobla incluso. Ahora si no hay, por lo general estamos entre 10 o 8 acá. Luego si hay más afluencia, según inteligencia ya se dobla el servicio. ¿Al momento no han recibido ningún caso tal vez o denuncias de viajeros? Bueno, se han atendido lo que es normal, pues, extravíos, robos, opciones, pero no, nada fuera de lo común que haya exagerado ya. Más bien se está tratando de evitar toda esa cuestión con la presencia policial. ¿Alguna recomendación? Siempre es importante. Claro que más que todo los viajeros tienen que velar por sus maletas, por sus pequeños y sus pertenencias personales, siempre tienen que estar pendientes. Que nosotros también no podemos estar detrás de un viajero, ¿no? Uh-huh. Que tomen precaución solamente de todas sus pertenencias personales y de sus familiares, sus pequeños, sus niños. Sus... En la defensoría, por ejemplo, donde están emitiendo autorizaciones, algunos vecinas daban cuenta que en el trayecto o al partir de acá no les controlan, es insulso sacar esa documentación, digamos. ¿Ustedes estarán verificando que los niños, niñas sí tengan la autorización? Claro, bueno, eso se está haciendo mediante operativos. No haciendo un control así estricto de cada búsqueda, sino se está haciendo operativos, no las 24 horas, sino, pero en puntos estratégicos se está haciendo los operativos, ya sea en las trancas o en puntos intermedios, que se está haciendo operativos, como es sorpresa, y se está haciendo las revisiones correspondientes de todo el bus, uh-huh, del chofer, de los pasajeros, de todo. Uh-huh. En esa manera ya se está trabajando ahora, con una nueva ideología ya. Porque tampoco nuestro personal no alcanza, no somos como muchos los policías, pero estamos tratando de abastecernos haciendo sus operativos. Bueno, ¿algo más que desea agregar, hermano? No, es solamente lo que has indicado, que tengan un buen viaje los pasajeros y que cuiden sus pertenencias, cuiden ellos mismos. Y respecto a los taxis, ¿son seguros los que están acá o...? Eso también se está trabajando con inteligencia, de que los taxis solamente son aquellos los que están en allá, ¿sí? Tienen su parada personal, tienen sus lecheros. Ya. Esos están ya registrados, pero lamentablemente hay otros taxis que están trabajando, pero se está siguiendo los pasos con inteligencia, los taxis que no están autorizados y que están tratando de delinquir. ¿Hay un sitio de información? Yo como viajero puedo llegar a ver para conocer qué taxi me puede llevar. Claro, ahí hay dos casetas, ¿ve? La policía turística y incluso esa otra caseta, y ahí se les puede dar información respectiva. Bueno, muchas gracias.